para poner en autos a la gente, es relacionada con uno de los fundadores o el fundador del establecimiento. Me refiero a Norberto Piñero. Aquí presente y delante mío tengo a quien sería su sobrino nieto o bisnieto, ahora nos va a aclarar él, Pablo Piñero, que nos visita en Tandil. Buenos días, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, buenos días a toda la audiencia. En realidad, la escuela lleva el nombre de Norberto Piñero por su labor en la educación técnica, no es fundador. Sí, no. Fundó una escuela en Cava. Y bueno, me recibe acá Analía un poco para contarle la historia y cuál es esta relación de Norberto Piñero con la educación técnica. Yo el año pasado publiqué un libro porque me parecía que había muy poca información de Norberto Piñero y lo mandé el año pasado para que lo tengan acá en la biblioteca porque es importante para la identidad de una institución conocer por qué una escuela lleva un nombre, y sobre todo cuando es tan relacionada con la educación técnica, porque hay pocos, o sea, yo conozco muchas escuelas técnicas que tienen nombres más bien de personalidades generales, pero no que hayan hecho algo con respecto a la educación técnica. Para que entienda la gente, yo se lo explico así. Mi bisabuelo era hermano de Norberto Piñero. Soy sobrino de bisnieto. Norberto Piñero no tuvo hijos y a partir de los hermanos es donde estamos los familiares más directos. Y bueno, hoy estamos acá en la escuela para a ver si con las nuevas generaciones que vienen a la escuela, así como la directora que hoy está en el cargo, fue alumna de esta escuela y hoy es la directora, tratar de que esa identidad también la valoren ellos y la puedan también transmitir a su familia y a los sanguilenses que saben que hay una escuela, saben que se llama Norberto Piñero, pero muchas veces más conocida como Escuela 3, porque el nombre es como que pasa un segundo plano justamente por el desconocer un poco cuál es la relación que tiene con la educación técnica. Entonces el motivo central de mi visita es ese, digamos, ¿no? A ver si de alguna manera el ver a alguien en tres dimensiones, como ven los chicos y las cosas, que fue familiar de Norberto Piñero, y lo que pueda hacer yo para transmitirle ese sabor que tiene, por ejemplo, la escuela que sí fundó Norberto Piñero, que está toda con sus placas, con sus referencias históricas. Creo que fui muy bien recibido acá por el cuerpo docente y los directivos, y espero también el buen recibimiento de los alumnos. Y le traje un cuadro un poquito más grande de Norberto Piñero para que también para que de alguna manera hay otra iniciativa que no sé si se puede decir, pero en algún momento los alumnos de la escuela que fundó Norberto Piñero le hicieron a él un busto, hicieron un molde y le hicieron un busto de bronce que está en la escuela número 30, que es técnica, doctor Norberto Piñero. Y yo le propuse al gobernador, le mandé una nota con el libro, diciéndole que ya que iban a hacer un edificio nuevo de esta escuela, que le podrían poner un busto y hacer con la comunidad educativa una colecta de llaves o algo por el estilo, para que se implique la comunidad, para hacerle ahí en el edificio nuevo un busto, o tal vez con otros materiales, ¿no? Pero desde ese origen tan tan genuino y tan lindo de que los propios alumnos de esta institución le hicieron ese homenaje, aparte muy muy bien hecho. ¿Dónde sería ubicada, Pablo, esa escuela? La escuela está en el edificio nuevo. Sí. Italia y Liniers. Uh-huh. Todavía no la... No conozco el edificio nuevo, vine a conocer este que conocía a través de los contactos, las redes sociales que lo están manejando muy bien para difundir, digamos, lo que hace la escuela a nivel educativo. Y bueno, el edificio parece que va a permitir ampliar estas posibilidades. El edificio nuevo va a permitir tal vez hacer alguna especialidad nueva o tener mayor matrícula, porque en este momento está siendo muy requerida. Y a veces el espacio no es el suficiente. Hay que tener en cuenta que está, usted me contaba, Analia, que fue hoy es una casona antigua, en otra época tuvo un edificio tal vez más grande, y creo que también por la experiencia que yo tengo en Santa Fe en educación, cuando una escuela se queda con poco espacio, es como que se sesga la educación, ¿no? Y la educación técnica, sobre todo las especialidades que tienen acá, es muy importante para la ciudad y para la provincia también. Muy bien, Analia, ahora sí, primero, nuevamente, muchas gracias por recibirnos. Decime qué reflexión te merece la visita de Pablo en estos momentos. No, agradecida, bueno, estamos en contacto del año pasado con él. A mí me interesó mucho cuando nos contó esto del libro, porque es el nombre que lleva la escuela y a veces uno conoce poco de la historia de este personaje, que la realidad es que después de leer el libro que me entregó él ya el año pasado, observé que fue una persona muy importante, que por ahí no tiene la relevancia que le estaría dando, y porque estuvo en muchos sectores, de economía, de abogado, y como dijo él, uno de los precursores de las escuelas técnicas, escuelas industriales en su momento, ¿no? Y bueno, me pareció hermoso, nos contactamos con Pablo para que pudiera contar la historia de los chicos, porque yo creo que muchas veces los chicos, por más que uno los pueda recordar en un aniversario como fuera el 6 de mayo, los chicos por ahí no saben mucho quién es. Y bueno, y hay una movida de esta semana, porque les contamos que él ahora iba a contar su historia, están así como esperando a ver quién es, ¿no? Y recién andaban mirando por los recreos a ver si andaba acá en la escuela. Así que, nada, contentos. Como dijo Pablo, es una escuela que está creciendo mucho en matrícula. Hoy contamos con 500 alumnos a la espera de que se termine esa escuela. Una escuela que desde que yo crecí en el año 97 escucho que se va a hacer. Hace poquito se firmó la segunda etapa y estamos esperanzados que no se vuelva a frenar y que continúe el año próximo. Es una construcción hermosa y, como dijo él, nos limita muchas veces para tomar más matrícula, ¿sí? Porque hoy por hoy nos vienen a pedir mucha matrícula y nuestro espacio es muy limitante. Este año tuvimos mucha inscripción en primer año, pero muchísima gente que quedó fuera, y hace dos años que no nos venía pasando esto. Y eso es reconfortante como directora, porque la eligen, es muy lindo. Como dijo él, tiene sobre otra tecnicatura, que nosotros contamos con la administración de las organizaciones, alimentos, y tiene sobre programación. Pero estamos muy limitantes con respecto a espacio. O sea, es una escuela muy pequeña, como dijo él, es una casa, una vida reformada, pero bueno, le ponemos todo el amor, pero a veces con el amor no alcanza. Así que, vuelvo a decir, ya se lo dije varias veces a Miguel Lungui cuando iba a visitar la obra, que quiero cortar el moño de cuando se haga la obra, que termine la obra. Ahí estaba escuchándote y hay sensaciones encontradas, seguramente, porque por un lado el honor de que sea elegida la escuela con la cantidad de matrículas, y por otro lado la bronca, si se quiere, por no poder recibir a más, tener un límite muy corto, ¿no? Sí, eso nos está pasando. Por ahí vuelvo a decir, no venía pasando tanto y este año es mucho. Le contábamos a eso, este año nos emocionamos y pidimos a muchos chicos y después nos dimos cuenta y hicimos, porque, vuelvo a decir, el tema de espacio es muy limitante. Pero bueno, dijimos el año que viene tomar un poquito menos de alumnos y se puede, a contra nuestro, ¿no? Porque la idea nuestra es que la escuela siga creciendo, más con esta apertura hacia tecnicatura, que le hace falta una tecnicatura más dura. Sí, pero bueno, ahí lo estábamos mostrando todo lo recién. Es una escuela que tiene mucho equipamiento, a pesar de tener instalaciones muy viejas, tiene mucho equipamiento y la población es linda. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Yo se le diré a Muchachos, olvidé decirle, pero lo voy a hacer ahora, que Pablo es nacido en una provincia hermosa de nuestro país como es Santa Fe, y también docente, así que nos decía fuera del aire que es la primera vez que visita Tandil. Hay que ver la impresión que se lleva de la ciudad, ¿no? Bueno, yo con estas cosas, esta ciudad que no que pude conocer muy poco, caminando desde la estación terminal hasta el hotel donde estoy parando, pero bueno, que si no puedo en esta oportunidad conocerla un poco más en profundidad, me daré el gusto en otro momento de volver y bueno, ojalá que cuando vuelva ya esté la tercera o la cuarta etapa, las etapas que hagan falta para que esté el edificio nuevo de la Escuela Técnica número 3, doctor Norberto Piñero. Muy bien, Analía, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos para Radio de la Sierra y bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Muchísimas gracias y a toda la audiencia también. Gracias por la escucha.